Bienvenidos todos a esta nueva transmisión. Aquí está DJ Bocingua enfrentándose al caballo de Congo, al señor DJ Bizet. Pues le explico la dinámica rápido, 3 y 3. Así que eso va, aquí voy yo con el primero. El parecido de Tacho, se hace musician si de Tacho. La música tiene science. Con mythologie, l'étude des eaux. Sans elle, il n'y a pas de détente, de joie, de gaieté. C'est la mémé consolation. Pourtant, ma musique existe. Je l'appelle ma musique. Attention, on me disait qu'elle appartient aux quelques élus. La musique est une science, pour mon praticien j'ai une connaissance. Elle paraît une lourde tâche, certains musiciens s'y détachent. La musique est une science, comme l'hydrologie est une des eaux. Sans elle il n'y a pas de détente, de joie, de gaieté. C'est la mémé consolation. Pourtant ma musique existe. Je la fais ma musique. Attention, on me disait qu'elle appartient pour quelques élus. We'll be right back.

Yes, yes, DJ Bossingo et Petit Bizet, once again, we about to drop some bombs. You hear me? Some bombs. Johnny, Manuel, Fonir Pablo, Jean Toussaint. Yeah. Yo Singo, one of the best. For me, the best. The guy is laughing. Why? Original DJ Bossingua, Petit Bizet, a strong connection. Yeah. Picasso. Na wute ye mbolo. Ina bese mutu na ito ndineso. Frère, ubina njema la wem numba. Ito ndineso, alangu ya nipa. Alangu ya nipa na aincha. Ubina njema pena mala beno moi. Ani yo, ika la begalite. Emiliano que le da. bandeko nazwi yangai oya koki kosalisa ngai na tango ya pasi mpe ya bisengo balandaka mbangu te na labi na mokili ndima moke oyo ye akozwaka bomingo ezali na tango ekoyaka ebe Bueno, mi gente, saludando a todos los que están ahí conectados, mi compadre Dayan Díaz, que pregunta que si es en vivo. Okay, aquí estamos, mi compadre, aquí estamos, la buena, hermano José Martini, la buena para todo el mundo allá, mi hermano Manuel, la buena, eso va. Guys, this is a killer track. This is a special shout out to my bro Gibo Singwa. Such a pleasure to do that with him. Yes, for you all guys. Zika Afro Caribbean original. Thank you. monera wega Oke oria noito Koro ni ashaliro Eno ya mwadhani Nie ito imire na kojerai Ingege ashaliro ashali malege kondera Iedare mojini Inia hotire kwerera Ere daiganire Wago tiege domo Baba mena maito Ema doali renga dome de domo Asiari ya kwanya koro Nane demu iganu Wago shari ya ido Leu demu adeke Wera dena besa siyakwa Baba mena maito Kemare edidino yao Baba mwena maito Era ikere amo kwenda Leu mwoy karete Amigas, amigos. Con mi amigo, mi hermano. Llevo cinco. We are on a mission to make music africana great again. Mission. Sí, señores. Maito, pegado, de la verga. Que está ahí firme en la batalla, Wilmar González, David Flores de Cali, La Buena, Ricardo Matos, Wilfrido Mendoza, Gustavo Herrera, Dorian Ojeda, La Buena para todo el mundo, saludos, eso va. Darle un saludo especial a mi hermano Jonathan Barbosa, DJ Flaco 34, uno de mis maestros del internacional, el que sabe todos los idiomas y todos los gustos y lo que sea. Flaco, mi hermano, la buena. El que está hablando de competición, el que está hablando de batalla, de pelea, que se ponga unos guantes y se vaya a dar trompa, porque aquí nadie está para pelear con nadie. Estoy con mi hermano DJ Bicep. Así como él tiene, todos tenemos y todos la vacilamos. Así que esto es para que la gente se la vacile, para que la gente se la goce. La buena para todo el mundo. Nietzsche Castellano, la buena para usted, mi hermano. La buena, eso va. yanine Ah, pourtant la belle Pointe noire Ponton sur mer Au bord de l'océan Atlantique Entends la belle Bossa na sangadie Bossa na lila Mume banza congo Mume di la puente noa Bossa na sangadie Bossa na lila Ika na yemba Ika na lila Na yeli ponto la belle Bossa na sangadie Bossa na lila Sokina kanisi fami Peba nina Na polila lila How about a trip to Punto La Belle con mi amigo, mi hermano, DJ Bosingua y Chico Chicaya, Golden Voice of Africa. Yeah, motema, motema. Escuchar la música de Titi Boasingua y Titi Bizé. Escucha. Sangai, Satu na ye o soti ya kupinzana Azonga na mboka kote ya na nandilanda Kote ya mikela, kote ya sobo mebo La callejera. Tima mole wuli wona chi Chugadalile Chugamalile Chuganalile Chumanalijo Chumanalijo Chumamalamizo Chuganamalindio. Con esta canción quiero saludar a mi hermano Deine Borque, pegadito a pico siempre con DJ Bocingua, con DJ Vicer. La buena, mi hermano. Changer décision, quand tomutia ndambu yebisa kukasoga jime mapaka ngana lelie ipilingo ndangana wanze kopos mokume ngana plore sheri nanga kei yambela loye mboyo yezali lokola mwana moke akolela mama tome imelanga tana ndo sioti yanga ikusubi ayango ya nini kunga opesa na imo ya yo panse nganzo kesa limbeli yotali simate yoke ina yo yoti kinga ina polo siye kuka change decision Chéri kambu ake ye Chéri kanga ake ye Chéri misi ake ye Owa wanga na we Bundes, Bundes, Bundes, Hipo, Bundes, Manso, Bundes, Hipo, Bundes, Soto, Bundes, Luna, Bundes, Mi hermano Edwin Polo, la buena, firme en la batalla siempre, Edwin, mi hermano, la buena, el matatán de medallo, eso va. You guys, you have to give love to DJ Bosingwa because he's like fire. Ya Congo sala gentille na sambwe mingi poto solo la nayo ponga nayo toyebana pesanga longo nya ya zolo na miso ya kolalisa Doris tisuka ya liwana ngai ngai ya wa motema ibongite he Lingi yana motema, salama la muninga. Ndeko ya Congo sala gentille. Na sambwe mingi poto solo la nayo ponga nayo toyebana. Pesanga longo nye ya zolo na miso ya kolalisa. Noriste suka ya liwana ngai. Ngai ya wa motema ibongite. Sambwe mingi poto solo la nayo ponga nayo toyebana Pesanga longo nye ya solo na miso ya kolalisa Noriste suka ya liwana ngai Ngai ya wa motema ibongite Pesanga longo nye ya solo na miso ya kolalisa Noriste suka ya liwana ngai Ngai ya wa motema ibongite Ganda kote, ganda lali nandako, ngamba yebiko sala na itna ebantu oh di luisa de mi amor. Ya para mandarle un saludo a la gente dura allá, los DJs duros de Cartagena, mi hermano Darwin Carreazo de Richard Salsa, mi hermano Marlon Marrugo, Manuel Cassiani, Armin, mi hermano Blas Salcedo, toda la gente que compone este grupo Afrocaribe, Johnny López, la buena, mi hermano. Thank you. kwidi mama ndae Yeti meno Mana likale kwa ni meno Chache po Yeti meno Mungisa wa mundisa Chache po Yeti meno Kitombo kumfiji Chache po Yeti meno Avec tes copains, allez danser. Oh. Le jour de la mort, y a pas de limite. Esta siguiente, la canción que viene, ya me despido yo. Queda el Bicep para cerrar la tanda. Espero que les haya gustado a todo el mundo. Gracias por estar ahí pendiente. Y pila que ahí sigue la gente, ahí sigue la gente después de nosotros. Pendiente. Thank you. bote. Omo na mere mware, omo na mere bote. Aye, omo na mere bote. Amai nu aye, amai nu aye. Aye, omo na mere bote. Onu aye, zaviri la jayo, baguma aye. Mimi vos singwa. De légende. From Colombia. Aqui, Bubu. Aki Bubu. Take care.